Con el grito de Aituca Tanaja comienza Aicámaraga. Un espacio de libertad, esa que nos han robado durante 500 años de colonización y capitalismo. Desde Seró. Desde Benaguari. Desde Chinet. Desde Tamarán. Desde Titerroigacat. Desde Herbani. Desde Gomera. Bregando por una Canarias libre y socialista. Aicámaraga, sean bienvenidos a esta mesa abierta de debate. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros mediante los teléfonos 922-26-5854 o en el 922-25-9011. Puedes escucharnos en nuestras sintonías para toda Canarias o en nuestra página web www.aitidenradio.net. Comenzamos Aicámaraga para todas Canarias y el resto del mundo. Buenas noches y bienvenidos a este programa número 6, a este capítulo número 6 de la segunda temporada de Aicámaraga, aquí en directo desde los estudios de Aitiden Radio en la ciudad de Agere. Esta noche, ya que Rosa la noche pasada pues estaba diciendo que yo soy paternalista, decidimos dedicar este programa al movimiento feminista, precisamente a ese movimiento violeta, a ese movimiento que tantos años ha estado luchando por equiparar al hombre y a la mujer con respecto a sus igualdades y sus responsabilidades. Esta noche contamos con la visita con Rosa, como siempre, todas las noches. También con Dailo. Buenas noches. También tenemos en la realización a José Luis. Y Pedro sigue enfermo, convaleciente por esa gripe que le dio desde la semana pasada. Y me escuchan a mí, a Fran Medina. Bueno, y como invitada tenemos en primer lugar a Amparo Romero, que es licenciada en Filosofía y también tiene el máster de Filosofía, Cultura y Sociedad y otro máster en Estudios Feministas y Políticas de Igualdad. Y si alguien la quiere contratar, pues está buscando empleo. Y actualmente también está haciendo la tesis en Género y Nuevas Tecnologías. Buenas noches, Amparo. Buenas noches. Buenas noches, Amparo. Bienvenida y gracias. Te agradecemos que nos dediques tu tiempo para un poco explicar y que hablemos un poco del tema. En primer lugar, nos gustaría que nos expliques qué es el feminismo y en qué se diferencia del machismo y un poco esas equivocaciones que normalmente tiene la gente en la calle. Si nos ponemos a pensar, en realidad es un pensamiento bastante lógico llegar a la conclusión de que feminismo es el contrario de machismo, porque además esta sociedad nos ha educado para que pensemos en binario y en contraposición. Entonces, hasta cierto punto es normal que la gente tenga ese mito, que lo tenga y que lo defienda y que la realidad pues muchas veces se lo confirme. Pero en este caso no es así, porque el feminismo es un movimiento social. Y además un movimiento social que tiene su historia, como ha comentado Fran al principio del programa, una historia bastante larga, desde el siglo XVIII. Y su lucha básica, su objetivo primordial es conseguir que las mujeres pues tengan sus derechos. Y no igualar los derechos de las mujeres a los de los hombres, sino crear una sociedad más igualitaria para todos y todas. Básicamente ese fue su objetivo cuando comenzó y lo sigue siendo ahora. En ningún momento pretende el feminismo ni las feministas subvertir papeles ni cambiar roles. No pretendemos subyugar a los hombres ni dejarlos encerrados en casa. Podríamos decir entonces, Amparo, que todos en sí tendríamos que, como ciudadanos, como personas solidarias, tendríamos que ser feministas, defender por esa situación en la que no haya una contraposición entre el hombre y la mujer, sino que esté totalmente aceptado, pues que cada uno quizá elige lo que quiere ser o qué libertades quiere elegir y cuáles no. Quería decirles a todos nuestros oyentes que tenemos al teléfono a María Eugenia Monzón, que es profesora de la asignatura de Historia de las Mujeres en la Universidad de La Laguna, entre otras. Buenas noches, María Eugenia. Hola, buenas noches, pero no te oigo nada. No me oyes nada. No, perdona, pero uno, te he oído que me has dado paso, pero vamos, desde muy lejos. Pues espera un momento que el compañero José Luis en realización está subiendo un poquito ese volumen para que nos escuches correctamente esta noche. ¿Ahora nos escuchas bien? No. Te sigo escuchando lejísimo. Bueno, nosotros, mientras se soluciona este pequeño problema, vamos a seguir hablando con Amparo. Estás hablando de una cuestión de binario, de contraposición de posturas. Quizá ese concepto que desde pequeños tenemos en nuestra mente, ese yin y yang, o esto o lo otro. ¿Cómo se lucha contra ese concepto que podríamos decir que tenemos casi desde el nacimiento, o el rosa o el azul? Pues para luchar contra eso, lo mejor es la educación en igualdad. Digamos, hacer desaparecer el género, ese concepto tan famoso que existe actualmente dentro del feminismo, y educar a los individuos, pues independientemente del sexo que tengan, y que sean libres para elegir y decidir cómo quieren llevar su vida. Pues como ha dicho Fran, llevando la camiseta rosa o la camiseta azul. Sí, que yo creo que ya no importa ni que sea azul ni rosa, sino que seamos personas y nos tratemos a todos como iguales y podamos no diferenciar, no eres hombre o mujer, sino eres una persona, un ciudadano, uh-huh. Y no esas diferencias de no, porque o esos mitos de los hombres son más fuertes, O las mujeres suelen actuar así, los hombres suelen actuar de otra forma, aunque yo sí creo que también tenemos algunas diferencias y no es malo, igual que dentro de las mujeres somos diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente. Yo creo que el concepto de ya no de hombre-mujer, sino de persona. Exacto, sí. Lo que hay que reforzar es el concepto de ciudadano o ciudadana, el concepto de individuo, de persona, y el tema de que hombres y mujeres somos diferentes. Yo también lo creo, pero yo creo más que las diferencias son biológicas. Son biológicas, y lo que ha hecho la sociedad patriarcal es crear toda una serie de diferencias de género a partir de esa base biológica, que no tiene por qué implicar ni inferioridad ni subordinación. El problema es que también hay demasiados elementos que son atribuidos, ¿no?, a hombres y mujeres, que son meros constructos culturales, ¿no? Incluso gustos estéticos y todo ello, parece que una persona, por ser hombre o mujer, tiene que tener un determinado modo de comportamiento, determinado gusto estético, cuando eso no tiene razón de ser ni biológica, simplemente es una construcción cultural que tiene su propio origen, ¿no? Que habría que estudiar cada elemento, qué origen tiene, ¿no? Exacto, sí, eso, te refieres a eso, al concepto de género, los estereotipos de género, por ejemplo, pensar que vamos a seguir con el color rosa porque yo creo que es lo que más identifica a la gente. Por ejemplo, pensar que las mujeres sentimos un gusto especial por los colores suaves, ¿no? Eso sería un estereotipo de género. Ya, yeah. Y no, también aparte de eso, por ejemplo, tengo una amiga que tiene dos hijos pequeños y dice que a sus hijos les encantan las Barbies y demás, y que ella ve que hasta su madre medio que la critica por regalarle a sus hijos por Reyes muñecas porque le gustan jugar con ellas, y ella dice, yo no les voy a quitar esa posibilidad de jugar con muñecas porque sean mal vistas, y si es lo que a ellos les gusta, pues también, hasta en ese simple hecho, yo creo que desde que eres pequeño ya a ti, a los niños, coche. y esas, o Playmobil. Y las niñas Barbie, y, bueno, el nombre, y las Pinipón en su época, ahora las otras. Yo creo que se debe empezar desde que somos pequeños, la escuela, ya, yo creo que cada vez ya se está haciendo más cosas, hay más gente preparada y demás. Otra, siempre me pasa lo mismo cuando estoy hablando con otras personas sobre el tema, y cuando yo digo, intento explicar lo de la diferencia entre feminismo y machismo, surge el hembrismo. Y todo el mundo me dice que esa palabra me la estoy inventando. Que cómo puede existir esa palabra que parece de risa. Y tengo que ir a internet o a una fuente que tenga explicar para decirle, mira que no me la estoy inventando, porque creen realmente que es una historia mía. Entonces, ¿cuál es el concepto o qué decimos cuando hablamos de hembrismo? Amparo, un momento, vamos a hacer una pequeña interrupción porque tenemos otra vez a la escucha a María Eugenia Monzón. Decíamos que es profesora de la asignatura Historia de las Mujeres en la Universidad de La Laguna. ¿Nos escuchas ahora bien, María Eugenia? Sí, ahora sí que les escucho bien. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Estábamos hablando precisamente en este capítulo número 6 de Ay Camaragá de la situación de la mujer, del movimiento feminista. Habíamos hablado pues quizá un poco de la coeducación. Eso desde la universidad, ¿cómo se aplicaría a la enseñanza, por ejemplo? Bueno, desde la universidad, partimos de que los chicos y chicas que llegan a la universidad ya llegan con una trayectoria educativa amplia, ¿no? Y consideramos que ya son personas maduras, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues hablar de coeducación ya es un término dentro de la universidad que está superado. Otra, lo que no está superado dentro de la universidad, aunque parezca que sí, es realmente que haya un reconocimiento de la igualdad, ¿no? Que haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entre chicos y chicas en la universidad. Aunque cuando llegan a la universidad parece que tienen ya incorporado, ¿no?, todo el lenguaje de la igualdad. Y una cosa es que esté incorporado el lenguaje, una cosa es que esté incorporada, digamos, el sonido, ¿no?, ya de lo que significa la igualdad, y otra cosa es que efectivamente se cumpla y se lleva a la práctica. Bien, antes de la interrupción habíamos lanzado una pregunta hacia Amparo Romero, que está aquí con nosotros, y te preguntábamos sobre esa palabra tan extraña que le resulta a la gente, el hembrismo. ¿Qué se refiere, Amparo Romero? Pues la palabra hembrismo sí existe, se utiliza, pero se utiliza dentro del ámbito feminista. Yo no conozco a nadie que no sea feminista que utilice esa palabra, lo cual es irónico. Y básicamente significa que es la ideología que predica que las mujeres son superiores. Eso sí sería lo contrario de machismo, que las mujeres son superiores a los hombres. O sea, macho, hembra, lo contrario de machismo, por tanto, hembrismo. ¿Existe, María Eugenia, movimientos en Canarias o hay algún movimiento así, pues hembrista, reconocido a nivel de Canarias o a nivel español, de esa corriente? No, dentro del feminismo no hay una corriente explícita que plantee, bueno, pues una superioridad extrema de las mujeres frente a los hombres. En todo caso, podríamos decir que una de las dos corrientes fundamentales del feminismo, que es el feminismo de la diferencia, parte de la, no de la superioridad, pero sí parte de la diferencia de las mujeres y de tratar de ensalzar, ¿no?, esas diferencias y tratar de potenciar las diferencias frente a ese otro feminismo que parte de la lucha por la igualdad, ¿no? Estamos hablando de hembrismo, estamos hablando de feminismo. María Eugenia, usted como profesora de la asignatura de Historia de las Mujeres, ¿nos podría situar en qué momento de la historia aproximadamente surge pues esa revolución en la que la mujer comienza a luchar públicamente por una serie de derechos? Bueno, ya comentaba Amparo, que fue una de las pocas cosas que oí en la interrupción anterior, que el feminismo es un movimiento social que tiene una trayectoria muy amplia y podríamos hablar de una manera, bueno, pues con unas raíces claras y con unas manifestaciones claras del feminismo en la Ilustración, ¿no? De la lucha por el derecho de las mujeres a partir del fenómeno cultural que es e ideológico, que es la Ilustración. Ahí, bueno, pues figuras como la de Mary Wollstonecraft, que escribe a finales del siglo XVIII su vindicación de los derechos de las mujeres. Ahí podemos tener una de las primeras muestras de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Incluso con anterioridad al siglo XVIII podemos encontrar textos de mujeres que abogan por la defensa de sus derechos, ¿no? Pero bueno, como de manera, digamos, pública, ¿no? Esa primera entrada de las mujeres en el mundo de las reivindicaciones lo podríamos situar a partir de la Ilustración. Y ya con posterioridad, bueno, pues ya a lo largo del siglo XIX y ya fundamentalmente en el siglo XX, pues han sido varias las oleadas y varias las, digamos, las reivindicaciones, ¿no?, que han unido a las mujeres. Podríamos hablar entonces de prácticamente dos olas o dos hitos en la historia del feminismo. Uy, perdona, te he vuelto a perder. Perdón, entonces hablábamos de que puede haber dos olas o dos hitos en la historia del feminismo. Sí, hay varios hitos en la historia del feminismo. Pues una de esa primera que comentábamos, que es el fenómeno de la Ilustración y las mujeres dentro de la Ilustración. Un segundo gran momento es el movimiento sufragista, la conquista de ese primer derecho de ciudadanía, que es el derecho a votar y ser votadas, ¿no? Y que es un largo recorrido el que hacen las mujeres en defensa de ese derecho. No olvidemos, en España se consigue durante la República, bueno, y en algunos lugares de Europa, por ejemplo en Suiza, no es hasta la década de los 70 del siglo pasado. Así que estamos hablando de una larga trayectoria. Y luego, bueno, el que nos queda más cercano, ese que conocemos como feminismo de segunda ola, que sería, bueno, pues ese feminismo que aparece, ese movimiento social que se engruesa y que se desarrolla en torno a la reivindicación de otro tipo de derechos sociales, que es el que situamos en la década de los 60 del siglo pasado. O sea, que es muy reciente quizá ese último hito del feminismo. Hay personas que hablan de una tercera ola del feminismo, pero también hay otras personas, otras feministas, que consideran que esa revolución, esa tercera ola de feminismo, todavía está por llegar. Bueno, esa tercera ola que llaman algunas autoras y que, bueno, está bastante teorizada, ¿no?, también. Bueno, pues correspondería a la diversificación del feminismo como movimiento, la incorporación de otras reivindicaciones que habían sido dejadas de lado en ese primer movimiento que hablaba de un único feminismo, y hoy hablamos de muchos feminismos. Sí, de dos corrientes principales, ¿no, Amparo? Hablábamos de, antes, de nombraba a María Eugenia, feminismo de la diferencia, hablaba de feminismo de la igualdad. ¿Podría sintetizar un poco esas diferencias que conllevan esos dos movimientos o grandes corrientes del feminismo? Sí, esas son las dos grandes corrientes. Luego, como dice María Eugenia, y más vamos a llamarlas subcorrientes pequeñitas, que se encuadran pues en el feminismo de la igualdad o en el feminismo de la diferencia. Por ejemplo, el ecofeminismo podría considerarse un feminismo de la diferencia, aunque ahora hay ecofeministas constructivistas que creen en la construcción del género, con lo cual podrían ser consideradas feministas de la igualdad. Es un poco complejo, pero lo podemos resumir diciendo que el feminismo de la igualdad lo que quiere es que los individuos se eduquen independientemente del sexo con el que nazcan, parten de la igualdad, y el feminismo de la diferencia lo que hace resaltar la diferencia, su objetivo es darle un valor positivo a lo que la sociedad patriarcal tradicionalmente le ha dado un valor negativo, que son las características femeninas. Pero desde mi punto de vista, el problema del feminismo de la diferencia es que no tiene en cuenta que la sociedad ha construido nuestro pensamiento de manera, como dije antes, de manera binaria y contrapuesta, con lo cual siempre que hay dos formas de pensar diferentes o dos formas diferentes de ver el mundo y le das un valor positivo a un polo, automáticamente el otro adquiere un valor negativo. Vale, muy bien. Hola María Eugenia, buenas noches. Hola, buenas noches. A mí me interesaba la parte de qué es lo que realmente se está haciendo en la Universidad de La Laguna acerca del feminismo y cuáles son las formas de que la universidad da a conocer a los ciudadanos pues las investigaciones que se realizan en la universidad. Bueno, dentro de la de esos feminismos, ¿no?, de los que hablaba y de los que Amparo, bueno, pues ha hecho un pequeño repaso. Bueno, pues uno de los ámbitos donde el feminismo se ha desarrollado también en los últimos tiempos es dentro de las universidades, ¿no? Es el llamado feminismo académico, en el que, bueno, pues hemos tratado las mujeres que formamos parte de la universidad, fundamentalmente docentes, investigadoras dentro de las universidades, hemos intentado, bueno, pues hacer valer de alguna manera la teoría feminista, ¿no? Incorporar la reflexión desde la teoría feminista a la construcción del conocimiento que hacemos dentro de la universidad. Y en ese sentido, pues hemos intentado, bueno, pues visibilizar a través de los estudios multidisciplinares, bueno, los estudios desde las distintas disciplinas, hemos tratado de visibilizar a las mujeres, ¿no? Y dar a nuestra construcción del conocimiento esa perspectiva de género que a todas luces, bueno, pues faltaba dentro de la universidad y desde mi punto de vista pues sigue faltando, ¿no? Todavía no podemos decir que la construcción del conocimiento dentro de la universidad sea una construcción igualitaria. Evidentemente, como decía antes Amparo, bueno, pues seguimos construyendo sobre esos dos polos enfrentados y bueno, pues y desvalorizados, uno supervalorado y otro desvalorizado. ¿Y qué hacemos nosotras dentro de la universidad? Pues intentar, dentro de la universidad y dentro de las características que tiene la universidad, sin perder de vista que es una de las instituciones más antiguas, más tradicionales, sí, ¿no?, más jerárquicas que pueden existir, y nosotras, bueno, pues intentamos dentro de esas limitaciones pues hacer presentes nuestra manera de entender la construcción del conocimiento a través de nuestras investigaciones, incorporando a través de la docencia, bueno, pues asignaturas que reflejen, ¿no?, esa construcción sesgada del conocimiento. Y la divulgación, me decías, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer llegar lo que hacemos? Bueno, pues es complicado, ¿no? Es complicado porque la universidad también se ha prevalecido siempre, ¿no?, de esa diferencia, ¿no?, de esa diferencia de estatus, de estar en la cúspide, ¿no?, de la sociedad y mirar desde arriba al resto, ¿no? Nosotras hemos intentado, bueno, pues romper, y está en nuestros objetivos, intentar romper esa visión, ¿no?, desde la cumbre, e intentar, bueno, pues que nuestras investigaciones, que nuestra docencia, que nuestra manera de concebir la construcción del conocimiento pues sirva para un cambio social, sirva para que efectivamente bueno, pues podamos lograr una sociedad más igualitaria. Muy bien. Y para último, me gustaría ponerte un poco en un compromiso y que nos dieras algún título de un libro o varios que podamos, en el que podamos, o quien nos esté escuchando, informarnos y leer sobre el tema. Bueno, pues hay muchos, ¿no? Hay una bibliografía muy extensa y esa es otra de las cuestiones que, bueno, pues queda un tanto olvidada, ¿no? Un tanto al margen. Yo no voy a dar títulos, pero voy a dar autoras. Bueno, o autora. Yo diría que hay una recopilación de trabajos de una, y en esto no sé si probablemente Amparo me dé la razón, porque voy a hablar de una profesora de su disciplina, que es la filosofía. Yo diría que los trabajos de Celia Moró son, bueno, pues un punto de partida para el feminismo dentro de nuestra universidad. La teoría feminista se puede, vamos, sus obras, cualquiera de sus obras puede servirnos, ¿no?, para introducirnos en ella. Pues muchas gracias, María Eugenia, y un placer haberla tenido con nosotras.

de Santa Cruz de Tenerife, en la 96.1, en la isla vecina, en Tamarant, en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y en la zona centro, y en la 96.5, en el sur de Tenerife y en la isla colombina, en la isla de La Gomera. Y si no estás aquí en nuestra nación canaria, puedes escucharnos en el resto del mundo a través de la www.aitidenradio.net. Estábamos hablando con María Eugenia Monzón, profesora de Historia de las Mujeres en la Universidad de La Laguna. Tenemos aquí en esta mesa de debate también Amparo Romero, licenciada en Filosofía y experta en cuestiones de género, también estudiando o preparándose su tesis doctoral sobre el tema de tecnología y mujeres. Habíamos hablado básicamente de la situación del feminismo en la historia, el concepto, esa diferencia que tiene que quedarnos muy clara. El feminismo no es lo contrario de machismo, o sea, macho-hembra, o sea que sería hembrismo, que no es ninguna corriente, sino que sería la oposición. Por tanto, feminismo es simplemente una actitud hacia la igualdad, hacia el respeto, con sus dos grandes variantes, decíamos, feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia, cada uno con sus características. ¡Qué resumen, Fran! ¡Qué resumen! Bueno, casi me quedo sin aire. ¿Me equivoqué en algo, Amparo? No, no, el resumen está muy bien hecho. Pues muchas gracias. Es lo que se me quedó más o menos y las chuletitas que voy apuntando de por medio. Y lo que uno lee, que también lee por allí sobre la cuestión violeta. Sí, a mí la verdad que lo de tecnología y feminismo me tiene en vilo, porque tampoco, la verdad es que he oído hablar muy poco y, Amparo, me gustaría que contaras a qué se dedica y qué consiste principalmente tu tesis y qué es lo que estás haciendo ahora mismo. Vale, a ver cómo lo puedo resumir, a ver si lo resumo también como Fran. Como decimos siempre, empezando por el principio y acabando por el final. Vale. A ver, básicamente el movimiento feminista, históricamente, y todavía hoy también, todavía hoy pasa, tiene una postura dicotómica, o sea, contraria, como en todo, pues acerca de la cuestión del impacto tecnológico en las vidas de las mujeres. Hay movimientos feministas que abogan por eso, que opinan que las tecnologías son beneficiosas para las mujeres, y hay movimientos corrientes feministas que opinan todo lo contrario, que opinan que la tecnología es un producto patriarcal y que por lo tanto está a servicio de la sociedad patriarcal y que no sirve para solucionar el problema de las mujeres. Con respecto a eso que tú llamas, o que tú llamas no, que acabas de nombrar, sociedad patriarcal, ¿a qué nos referimos? Pues una sociedad patriarcal, en antropología, una sociedad patriarcal es, antes del movimiento feminista de los 70, patriarcal se refería a las sociedades compuestas por clanes gobernadas por un patriarca, ¿no? Después del feminismo de los 70, cuando empezaron los estudios feministas en antropología, pues las feministas, las teóricas feministas se percataron de que en realidad esa estructura familiar se extrapolaba a toda la sociedad en su conjunto. Y por eso se llama así, sociedad patriarcal, porque no pasa solo dentro de los clanes familiares, sino que el hombre domina dentro y fuera de la familia también. Supuestamente la tecnología podría beneficiarnos con respecto a los roles del hombre y la mujer, ya que gracias a las TIC, a las tecnologías de la información y de la comunicación, la cuestión de género paulatinamente debiera ir desapareciendo, o por lo menos desintegrándose o mezclarse esas diferencias de derechos y libertades. Por lo menos eso creo que es lo que defienden el ciberfeminismo, o aproximadamente eso. Sí, el ciberfeminismo es una corriente muy reciente. Surgió en los años 90, a mediados de los años 90, y defienden eso. Efectivamente, ya dicen que las nuevas tecnologías son tecnologías muy plásticas, muy, muy flexibles, y que gracias a ellas vamos a poder deshacer el género. Ellas piensan que en Internet no existe el género, por eso, porque es un espacio muy flexible, y ahí el género no está encerrado en un cuerpo biológico, porque es un espacio virtual, con lo cual ahí el género desaparece. Precisamente ese es el tema que tú preparas en tu tesis, o no preparas, pero sí que pasas y rozas para definir otro tipo de tecnologías que están orientadas especialmente hacia las mujeres. Sí, el objetivo de mi tesis básicamente es encontrar una postura intermedia entre las dos que ya nombré antes, entre la de rechazar las nuevas tecnologías y acogerlas de una manera crítica, acrítica. Yo lo que pretendo es buscar una postura intermedia que sepa ver las ventajas de las nuevas tecnologías, que las tienen, tiene sus ventajas, bastante, pero que a la vez, con perspectiva de género, se haga una crítica y se analice a ver qué estereotipos de género tradicionales aparecen en ellas y ver las cosas buenas y las cosas malas. Ni una postura ni otra, sino una postura intermedia. ¿Y en qué podría, por ejemplo, utilizarse las nuevas tecnologías, lo que es en la lucha feminista, en las reivindicaciones feministas? ¿Qué papel jugarían? Pues ahora mismo el papel más importante de las nuevas tecnologías en el movimiento feminista es a través del feminismo transnacional. Hay feminismo transnacional, estamos en una sociedad globalizada, las nuevas tecnologías pues puede ser causa o consecuencia de la globalización, no sé dónde está el límite, y el feminismo transnacional pues tiene muchas ventajas con el tema de nuevas tecnologías, porque una feminista española puede luchar por sus derechos a través de la red o reivindicar sus derechos a través de la red en contacto con una feminista musulmana que están a lo mejor en Afganistán o en Marruecos. Sí, conocer también la situación, qué es lo que está pasando allí, qué es lo que se está haciendo, es como se ha unido más o puedes conocer más fácilmente lo que está pasando en otros lugares a tiempo casi inmediato, ¿no? Y compartir experiencias, coordinación de luchas. Exacto, sí, esa es la ventaja que ofrece, no solo en el ámbito feminista, sino en cualquier ámbito, en el ámbito educativo, en el ámbito político, en cualquier ámbito. Pero el problema es que si centramos nuestros esfuerzos en Internet y vemos Internet como el espacio de lucha político social único, yo creo que se nos perdemos el norte, porque vale, la comunidad virtual está ahí y tiene sus ventajas, pero nosotros habitamos una comunidad real. Vale, entonces cuando hablamos de tecnología, ¿nos estamos refiriendo solo a las nuevas tecnologías, Internet y demás? ¿O también podría entrar la tecnología de una lavadora? No, cuando hablamos de nuevas tecnologías nos estamos refiriendo a las TICs, como dijo antes TIC. Fran, que son las tecnologías de la información y la comunicación, e Internet como el paradigma, como el modelo de esas nuevas tecnologías. En las cuales quizá la personalidad del individuo original, esa que nos damos nosotros, nuestros padres y nuestra sociedad, se vea, por así decirlo, desvanecida con respecto a lo que nosotros pretendemos ser. Quizá a lo mejor ahí es lo que se pueden referir las ciberfeministas con respecto a que puede ser un lugar de unión, de encuentro entre sexos, quizá por esa androginia en la cual uno puede meterse en un chat y hacerse la persona que realmente quiere ser. ¿Puede ser por ahí? Sí, exactamente eso es lo que ellas dicen, que en Internet puedes construir tu identidad como tú quieras, porque no hay un soporte biológico. En Internet da igual que seas hombre o mujer. Tú te puedes meter en un chat, como has comentado, y forjar la identidad que tú quieras. Pero, sin embargo, nos encontramos que otras tecnologías de la información y la comunicación, en vez de abogar por ese respeto, que quizás es la palabra que necesitemos para hablar de la cuestión feminista en la vida cotidiana, pues hay empresas que sacan negocio, este capitalismo, esta situación neoliberal a la que nos llevan. O sea, perfectamente, yo el otro día fui a una gran superficie de TICs aquí en la ciudad, aquí en la isla de Tenerife, y me encontré pues que estos pequeños nuevos ordenadores, estos pequeños netbooks, pues había unos que especialmente estaban preparados para un público en particular, en este caso un público femenino. Rosita. Y mayormente adolescentes y infantes. El el netbook que vi yo, pues era, como tú bien dices, era rosita y tenía el dibujo de un gatito, creo que es. Sí, esas son las cosas que ocurren cuando unes capitalismo y patriarcado. En mi tesina yo hice un estudio en internet sobre los estereotipos de género tradicionales que aparecen en el diseño de las nuevas tecnologías. Pues cuando hablo de nuevas tecnologías, ¿no? Lo que comenté antes, ordenadores, móviles, PDA, sí, cualquier soporte que nos pueda llevar a la comunicación. Exacto, sí. Y vemos cómo todos los estereotipos de género tradicionales, como el que estábamos comentando antes, de que a las mujeres nos gustan los colores suaves, como el rosa, por ejemplo, que es el color que más asocia a las mujeres, aparecen en el diseño de los aparatos. Aparecen además explícitamente rosas con motivos muy femeninos, entre comillas, como flores, maripositas. Animalitos, delfines. Ajá, sí. Sí, el otro día, perdona que te interrumpa, de una amiga que fue esto que está de moda, que es como que vienen a tu casa y te explican el con juguetes y demás sexuales, y dice que todos los consoladores, me enteré que no se decía, sino que ahora ya está mal visto si no se dice dildo, y que todos tenían forma de delfín. Y ella decía, dice, ¿y si a mí no me pone un delfín? Y que lo primero que les dijo la mujer, dice, mira, tenemos que dejarnos de rollo de tal, las mujeres nos masturbamos y nos tenemos que masturbar. Y ella se quedó mirando y dice, pero la señora no ve el grupo de gente que estamos, que ya tenemos asumido ese tabú que se tenía antes sobre la masturbación. Y me acordé ahora mismo de eso por el tema de los colores que tenían y las formas. Hasta un patito. No solamente los colores, sino también la utilidad que se le da a las cosas. Viene es que Amparo me ha mostrado en su tesina el caso de MP3, en los cuales, pues, por ejemplo, los auriculares son o aparentan ser zarcillos o memorias extraíbles, pues que imitan un collar. O sea, ya no solamente son tecnologías de la información y la comunicación, sino que además, para cuando tú las llevas encima, que no parezca que las llevas, sino que estás bella. Sí, pero también sí. Es curioso, también es lógico el tema ese, ¿no? Son estereotipos ya presentes en la sociedad. Es lógico que cuando surgen las nuevas tecnologías, vuelven a reproducirse los mismos estereotipos que están presentes y demasiado arraigados en la sociedad. Es decir, las nuevas tecnologías no serán un mundo aparte o un mundo extraterrenal. Claro, parten que de una determinada realidad. Y es una, a la hora del diseño, incluso de los propios enfoques, en una sociedad mercantilizada también, toda la comunicación tiende a mercantilizarse. Claro, recoge los vicios que ya había de antemano. Sí, sí. Es que cualquier producto del ser humano está cargado de valores y de creencias. Eso es así con todo. Y mi crítica al feminismo precisamente es esa, porque las feministas opinan que la tecnología de la revolución industrial era patriarcal, pero esta no. Esta no, ellas piensan que las nuevas tecnologías tienen un carácter femenino, porque son más flexibles. Supuestamente las mujeres somos más comunicativas que los hombres, eso también es un estereotipo de género, porque no es cierto, hay hombres que son más comunicativos y mujeres que lo son menos. Y las ideas feministas llegan, hacen ese razonamiento. Como las nuevas tecnologías son más flexibles y se utilizan creando redes, tienen un carácter femenino. Y como tienen un carácter femenino, no son patriarcales y por lo tanto ahí debe estar el espacio de lucha político actual del feminismo. Bueno, yo lo primero que veo con respecto a esta teoría ciberfeminista que determina que aquello de la comunicación es femenino, supongo que serán feministas de la diferencia, podríamos llamarlas así, o pertenecer a esa corriente o variante de, o coincidir por lo menos en algunos aspectos, pues yo simplemente a la hora de analizar el porcentaje de páginas y la dedicación de las páginas para su uso, yo veo que ya hay una gran contradicción. O sea, sabemos que en internet hay una gran proporción de páginas pornográficas que están dedicadas al público masculino. Es más, en gran medida este porno, heteropatriarcal, porque aunque se vean imágenes, películas, porno, pues para mujeres, sigue siendo desde el punto de vista de un hombre. O pues los juegos que también nos podemos encontrar en internet, o sea, están los cochitos, además tú al entrar a las páginas lo ves los cochitos para los chicos, los juegos de disparos, el tal, no sé qué, y entras a páginas supuestamente dedicadas para chicas y te encuentras las muñecas para vestir, te encuentras las casitas, o sea, yo creo que ya la primera contradicción está ahí, está clara. Sí, y a mí me gustaría comentar lo que dijiste acerca de que puede ser un feminismo de la diferencia. Esto es muy interesante porque supuestamente el ciberfeminismo es un posfeminismo. Supuestamente ellas serían posmodernas. Y ellas critican todo el feminismo anterior a ellas, tachándolo de esencialista, de esencializar el género, de encerrar el género en la biología. Pero es que ellas, con su afirmación de que las nuevas tecnologías tienen un carácter femenino, esencializan el género también. Están esencializando el género y están atribuyéndole un mayor valor a las características femeninas o que tradicionalmente han sido consideradas femeninas y por lo tanto, desde mi punto de vista, sí son feministas de la diferencia. Son feministas de la diferencia. Ya nos estamos en los últimos minutos de este programa que a mí, sinceramente, se me ha pasado volando de lo interesante que es. Quisiera hacerles una pregunta a todos los que estamos aquí en la mesa y a ustedes también que nos escuchan. ¿Cuál sería o qué tendría que hacer el Estado para amparar esta situación o esta corriente feminista, este respeto a los seres humanos? Ya conocemos pues leyes profeministas como puede ser la ley de partidos en la cual pues de paridad, perdón, disculpen, que no es la misma. La ley de paridad, por ejemplo, que determina que el 50% pues debe ser hombres, 50% mujeres, otras leyes como la regulación pues de esa interrupción voluntaria del embarazo, o sea, leyes. ¿Qué más tendríamos que hacer como ciudadanos y como parte del Estado? Sí, Fran, a mí me gustaría decir algo sobre la ley de paridad. A mí realmente no me gusta. Puede ser que yo vaya un poco más allá y como tenga asumido cosas que la sociedad actual no tiene asumidas, a mí eso de que tiene que haber por obligación X mujeres y X hombres, me parece hasta antiguo, diría. Yo creo que se debería de dar. Exactamente, y no, y qué más da que en un sitio haya 6 o 8 mujeres y 2 hombres, o al revés, o viceversa, sino eso se tiene que dar naturalmente, y no se tiene que dar porque sean hombres y mujeres. Yo creo que más bien es una forma, o sea, una forma para visualizar la situación de las mujeres dentro del mundo de la política. Creo que es más bien algo así. Yo creo que debería ser una ley temporal en la cual, pues, cuando realmente existiese una igualdad entre hombres y mujeres, la propia ley terminaría por desaparecer. El problema es que tendría que haberse hecho no desde arriba, sino desde abajo, al revés. Empezar desde la base, es decir, fomentar la participación de las mujeres en la política, intereses, no solo la política, sino también en temas sociales y todo ello. Entonces, el tema de lo de la ley de paridad, hay un problema. Y si hay una persona, no se siente ni hombre ni mujer, ¿en qué puesto de la lista iría? Tienes razón. Ese es un argumento que suelen utilizar bastante. Un transexual, por ejemplo, ¿no? Bueno, un transexual estaría determinado como hombre o como mujer. Exacto. Pero hay un estatus legal. Pero esa es la respuesta. Es decir, si un hombre es transexual y se opera para ser mujer, pues ya es mujer. Y con respecto al tema de empezar por abajo, por la base, yo opino que las medidas tienen que quedarse a la par. Yo también estoy de acuerdo contigo en que hay que fomentar la participación de las mujeres, no solo en política, sino en cualquier ámbito. Hablemos de política a nivel más amplio, porque política no es solo estar en un partido, sino también es política estar de voluntario en una ONG, por ejemplo. Participación ciudadana en todos los ámbitos. Estoy de acuerdo contigo. Que además las mujeres andamos bastante escasas de eso. participamos mucho menos que los hombres en cualquier ámbito, no solo en el político. Pero también opino que la ley de paridad va más allá de que hayan 5, 6 o 10 mujeres en un puesto. Estamos hablando de representación de la mitad del país, de la mitad del país, de este o de cualquier. Estamos hablando de algo que trasciende a que hayan 5 mujeres obligatoriamente. Por otra parte, no es la primera vez que se toma esta medida. Antes se llamaba discriminación positiva, ahora ya no se llama así, ahora se llama medida de acción positiva. Le han cambiado el nombre porque la palabra discriminación tiene una carga semántica muy negativa y le han cambiado el nombre. En Estados Unidos se hizo esto con los negros en los años 60, 70 aproximadamente. Se hizo lo mismo con los negros porque se vio que había un grupo de personas que estaban siendo discriminadas, que no estaban siendo representadas en los órganos de decisión, en los órganos de toma de decisión, y se tomaron estas medidas. No es la primera vez que se hace. Y nos quedamos precisamente con eso, con no a la discriminación, sea por lo que sea. Y sea por lo que sea esa discriminación, la tocaremos también en nuestro próximo programa. Vamos a hablar, sí, precisamente el colectivo LGTB, ese colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Y como siempre, están invitados a estar aquí en esta mesa de debate. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico info@aitidenradio.net. Amparo, muchas gracias, Amparo Romero, por estar aquí con nosotros en este capítulo número 6. Ha sido un placer. Un placer para nosotros también. Rosa, como todos los jueves, Ajulfelawen. Nos vemos, no se olviden, el jueves aquí en Aitiden Radio, y los dejamos con... Ahora la canción de Escape, Violencia Machista. Una crítica, una lacra social que desgraciadamente todavía sigue vigente. Punto interesante que tenemos que apuntarnos y que hay que tratar. Ajulfelawen. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Llorando te preguntas hasta cuándo va a durar. Conoces ese cerdo.